Seré honesto. Yo, personalmente, con injustificada fe ciega, envié a Bodoque por los regalos. ¡Oh, qué idiota! Así que la responsabilidad de esta catástrofe recae, sin ninguna duda, en Juani. Pero, ¿qué esperaban? Bodoque nos falló otra vez. Esta Navidad no habrá regalos.